Buenas noches. En primer lugar, querría preguntar sobre una pregunta que ya hice alusión en la comisión informativa y es sobre el muro existente entre el patio de adultos y el patio infantil del Colegio Benafeliz, si se ha tenido alguna actuación. No se ha llevado a cabo todavía ninguna actuación. También querría preguntar. Vale, ¿no? También quería preguntar que cuál va a ser el procedimiento para poner en marcha el taller de empleo CURI, después de la información que se nos dio en comisión informativa y sabiendo ya que ha pasado de manos de la Consejería de Empleo a la Consejería de Educación y bueno, y teniendo en cuenta el trasiego que está llevando la puesta en marcha de este taller de empleo CURI, que ya tenía que haber empezado hace ya muchísimo tiempo, queríamos saber si esto va a suponer un retraso aún mayor y bueno, ¿y cuál va a ser el procedimiento para poner en marcha este taller? Bien, a la pregunta que me estás haciendo, te voy a dar la información que tengo al respecto sobre el taller. Tal como nos ha comunicado el Departamento de Escuela de Taller de la Delegación Provincial de Cádiz, los trámites para la búsqueda tanto del personal técnico como del alumnado del taller de empleo mejora del entorno del yacimiento CURI y su centro de recepción están paralizados debido a que estos programas formativos pasan a la Consejería de Educación, perteneciendo anteriormente a la Concejalía de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Las ofertas de empleo se enviaron al SAE de Ubrique antes de Semana Santa. Estas competencias se las están trasladando unos a otros y ahí está la demora, porque no paramos de llamar. Es lo que te puedo comentar al respecto, ¿vale? ¿Y en esas llamadas no tiene ninguna respuesta, aparte del escrito que usted tiene? Simplemente tenemos que esperar. Se están trasladando toda la documentación de una consejería a otra. Es la respuesta que nos dan. También quería preguntar cuánto ha supuesto en horas extras, cuánto ha supuesto para el ayuntamiento en horas extras de la policía en lo que es este fin de semana de la subida a Ubrique. Pues la verdad que no te lo puedo decir ahora mismo, no tengo aquí esa documentación. Te lo puedo dar quizás mañana pasado, te lo puedo mandar por correo. ¿Hay algún convenio en temas de subvención con la Federación de Vecinos? Me refiero a si hay algún convenio firmado con miras a que se les pueda dar una subvención anualmente y en qué actividades se va. El convenio se firma de forma anual en función de los proyectos de actividades que tienen programadas durante el año. Los datos económicos del año pasado que se le dieron a las asociaciones federadas, no te los puedo decir ahora mismo, pero vamos, bien, venían reflejados en el presupuesto y este año se va a realizar también de forma nominativa. Como todavía no hemos aprobado el presupuesto, aún no se les ha dado ninguna subvención. Sí que se les está dando a algunas asociaciones que están haciendo alguna actividad y que se encuentran con necesidades económicas algún adelanto a cuenta de ese proyecto. Todas lo han presentado y Federación ha presentado para este año dos proyectos, el del Día de la Bicicleta y un concurso de Belenes, creo, al igual que el año pasado. Y se le subvenciona a Federación por esos dos proyectos. Otra función que aparece dentro del convenio es como hilo conductor con las asociaciones federadas. Es decir, dentro del convenio aparecen desglosadas cada una de las asociaciones federadas y el importe que le corresponde por parte del ayuntamiento. Y Federación sirve como hilo conductor para hacerle el depósito de esos importes y para posteriormente traer al ayuntamiento, canalizar todas las justificaciones de las actividades de cada una de las asociaciones federadas. En relación a esto, quería preguntar, porque no tengo conocimiento, el número de asociaciones que están federadas actualmente. Ahora mismo no te lo puedo decir. Si quieres, te lo paso por correo electrónico. El número de asociaciones, el número de asociaciones federadas y el listado en nombre de cada una. Y otra pregunta también en relación a esto es, ¿se va a premiar más a las asociaciones que están federadas o se va a seguir el mismo criterio con todas? Con todas. El convenio se firma con federación por una parte, para, como ya te digo, canalizar un poco lo que son los importes económicos y hacer un poco de intermediario entre el ayuntamiento y las asociaciones que están federadas, pero aparte cada asociación que no esté federada puede presentar su proyecto independiente y ese mismo convenio se firma de forma independiente con la asociación que no esté federada. De hecho, por ejemplo, una de las asociaciones que tenía dudas en ese sentido era la Barriada Sacrificio, creo que fue, que ya no, este año ya no está federada. Y entonces el proyecto que presente cada asociación tiene como base, bueno, tiene algún documento como base para realizar este proyecto, como otros años anteriores, bueno, como el año pasado que propusisteis una base y se presentó un proyecto. La pregunta es si se presenta el proyecto como quieran las asociaciones o si va a tener una guía o alguna base consistente para presentarlo. Pues este año, antes de que se abriera el plazo para la presentación de los proyectos, se ha ampliado lo que era la los requerimientos que se le hacían por parte del ayuntamiento, se ha ampliado al el artículo 28 de la ley de bases de régimen local junto con la ley de subvenciones y se han esbozado los criterios que desde participación ciudadana, desde reglamentos de participación ciudadana se entienden como actividades subvencionables por parte del ayuntamiento, porque el año pasado sí que surgieron dudas en relación que si a lo mejor una comida de los vecinos era subvencionable por el ayuntamiento y ese tipo de actividades evidentemente no. Las actividades que se subvencionen tienen que tener un fomento del turismo, de las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces este año sí que se les envió, antes de que presentasen el proyecto, una guía, digamos, una reglamentación por la que se iban a regir las bases de forma más completa, que si quieres también te la puedo enviar. Esa era el siguiente ruego, que sí, solicitarle el reglamento de participación ciudadana. Gracias. Esto también que le hemos enviado nosotros desde el ayuntamiento, ¿vale? En relación a unos contenedores que están ubicados enfrente de la primera línea de caza del PP2, en lo que es en el margen de, bueno, el margen que es bastante ancho del río, pasando el puente Los Cuatro Ojos, la primera línea de cazas que hay. Hay allí unos contenedores muy grandes ubicados en el Cotumulera, para que me entendáis. Y entonces, bueno, pues quería preguntar si esa va a ser la ubicación definitiva, porque, bueno, allí corre el riesgo de que hay muchos niños pequeños, se están subiendo en los contenedores y bueno, pues puede haber el riesgo de que se caigan y puedan pedir responsabilidades más en un sitio que, bueno, pues no me parece que sea sitio de contenedores. Bien, Mari, los contenedores no van ubicados allí. Lo que pasa que van a ir ubicados en lo que son los aledaños al Antonio Barbadillo, por la parte de abajo. Lo que pasa es que con la lluvia pues no se podían transportar porque los camiones no podían acceder a la zona esa. Entonces, quizás de aquí a un par de días, que ya sí que se puede entrar, se van a trasladar al otro sitio. Rogaría de que se hiciera con la mayor premura, porque la verdad es que allí hay muchos críos y ahora pues se ve que se están montando y puede ser que haya algún accidente. También quería preguntar en relación al plan PESE si se ha recibido ya los criterios de selección por parte de Diputación para, bueno, pues para empezar a seleccionar a las personas beneficiarias de este programa. PESES no, el plan PESE fue el que se... Plan creces. No, hasta el momento no tenemos todavía. ¿No, Manolo? No nos ha llegado. Recibió estos días alguna información, pero nos tiene que concretar de Diputación aspectos que son fondos europeos y había una duda que tenía José Luis. ¿Y no estaba especificando? No. Gracias. Bueno, con motivo de las carreras he podido ver alrededor de lo que es el cuartel de la Guardia Civil que las palmeras que están allí ubicadas están en mal estado o están enfermas o algo les pasa. No sé si usted como concejal de... Espera que termine. Como concejal de Parque y Jardín habrá podido verla, pero sí que yo he podido ver que esas palmeras que están allí, algo les pasa, están enfermas o tienen el picudo rojo, no sé lo que les pasa, pero sí que hemos podido ver que más abajo sí que están siendo afectadas otras palmeras que son de ámbito municipal, porque ya sabemos que ese jardín pertenece al cuartel, pero sí que están afectando palmeras que están en jardines municipales. Entonces yo quería saber si se va a seguir algún tratamiento, si se va a actuar al respecto, porque lo que mucho me temo es que afecta a otras palmeras que estén en el entorno del cuartel. Sí, te puedo comentar que el tratamiento del picudo rojo, desde que se dio la enfermedad, estamos tratándola. Hay unos periodos que hay que guardar y continuamente. Sabemos, además, que habrá palmeras que se puedan salvar y otras que no. Distintamente también de la poda que se le ha hecho y la limpieza. Algunas se van a salvar y otras no. Y algunas afectarán. También las palmeras privadas, a su vez, también se están atendiendo porque los privados también están preocupados y ahí está el técnico de jardinería que está ayudando en la medida de lo posible. En Ubrique la mayoría de las palmeras se están tratando todas, hasta a nivel privado, te puedo decir. Y el tratamiento se está llevando a cabo. Ahora, ya eso depende también de la palmera. Es lo que te puedo comentar. Y continuamente, si se está viendo hojas que se están secando, se están limpiando también. Pero que se va a continuar con el tratamiento. Ahora mismo exactamente no te puedo decir qué enfermedad tiene la del cementerio. Tendré que preguntar. Ahora mismo también te puedo decir que acabo de leer en jardinería que en el cementerio se está haciendo una poda y una limpieza. No sé si estará acabado o no, pero se está trabajando allí también. Es lo que te puedo comentar. Vamos, esta pregunta venía a colación porque al final de la calle Granada ahí hay una palmera y tiene las hojas cortadas. Entonces, claro, al ver también las de arriba enfermas, digo, a lo mejor es que están siendo afectadas y bueno, y que por allí en Vista Alegre también hay más palmeras. Digo, vaya a ser que empiece esto a extenderse y no se actúe por ser un jardín privado, vamos, como de la Guardia Civil. Pues digo, vaya a ser que no se actúe en ese y se extienda. Por eso era la pregunta. La siguiente pregunta que tenía era que si va a haber algún despido en lo que es el Departamento de Asuntos Sociales. Sabemos que hay recortes por parte de Diputación y que se está creando una plataforma en protesta de estos recortes y querría saber si va a haber algún despido, si se sabe si va a haber algún tipo de recorte que pueda afectar al personal, vaya. Sí, que el Departamento de Asuntos Sociales están creando a nivel provincial y a nivel de Junta de Andalucía una plataforma a todos los trabajadores sociales. La verdad que estoy al corriente de este movimiento. Tengo una información que me ha trasladado al departamento, que yo a su vez se lo voy a pasar a todos los grupos políticos porque realmente quiere que entre todos los apoyemos. En breve se pasará esa información. Y si tiene que venir a pleno y tenemos que aprobar algo a favor de ello, estaremos. Hasta el momento no sabemos nada, ni Diputación ni el alcalde. Sabemos que habrá, pero no sabemos hasta dónde. De todas formas, yo creo que es de sentido común en los tiempos en los que están corriendo ahora mismo y con la cantidad de demanda de usuarios que tenemos en los servicios sociales, que en caso de que no se haya una cuestión legal, es decir, que no se le quiten las competencias a los municipios, se transfiera a la consejería y ya no sea posible prestar ese servicio, que aunque haya recortes dentro del departamento, dentro de la subvención que se le da al personal contratado de este ayuntamiento, se deba asumir por parte del ayuntamiento en función de la labor de cara al ciudadano que están ejerciendo durante todos los días y es que al fin y al cabo el único aliento que les queda al ciudadano que se ha quedado sin vivienda, el único sitio donde pueden acudir para que le den una información verás que le puedan tramitar una serie de ayudas que yo pienso, bajo mi punto de vista como delegada de Hacienda, que dentro de los presupuestos, eso, en caso de que los recortes sean ya una realidad o en previsión de que pueda hacerla, todos los grupos políticos pensemos en este tipo de situaciones o este tipo de departamentos de nuestras dependencias municipales, la labor social que están desempeñando en este momento, que lo tengamos en cuenta por si acaso hubiese que destinar una partida presupuestaria para hacer frente al importe que nos dejen de subvencionar. También me gustaría añadir, como concejal de Bienestar Social, que la verdad que el departamento este año es cuando está trabajando más en lo que es emergencia social, porque continuamente todos los días tienen atenciones al ciudadano y quizás cuando el trabajo se le está demostrando de que están trabajando muchísimo más. Vamos, no entiendo también esa reforma, ¿no? Pero bueno, ahora mismo los departamentos están trabajando, por lo menos el departamento de Ubrique trabaja al 100% continuamente con el problema que tenemos de emergencias sociales. Me alegro de que penséis así, porque yo conozco de primera mano el trabajo que se hace desde el departamento y es una labor que se está haciendo por Ubrique, y además que creo que se queda corta incluso en lo que en relación a trabajadores sociales para atender a toda la población de Ubrique. Entonces, bueno, pues pienso que sería bueno que no se recortase. Y tengo dos ruegos. Un primer ruego es que, ya este ruego es antiguo, que las reuniones y los consejos sectoriales se realicen por la tarde. Y un segundo ruego que viene a colación de una contestación que has tenido como concejal al portavoz de Izquierda Unida, y es que sí le ruego que cuando usted se sienta atacado por otro grupo, no aluda a la gestión que el grupo andalucista ha hecho en años anteriores, máxime cuando su alcalde ha estado como concejal dentro de nuestro grupo, aunque ahora sea del Partido Popular. Y bueno, yo creo que ustedes se deberían de sentir orgullosos de su trabajo por la gestión que esté realizando ahora, sin aludir al trabajo de nuestro equipo anterior, máxime cuando no habéis conocido o no habéis estado nunca en plenos anteriores, en otros años anteriores, y no sabéis la información que se ha dado, porque yo, y hablo en primera persona, hemos estado hasta las 12 de la noche dando información de todo tipo. Acepto su ruego. Yo siento, si me dirijo solamente al Partido Andalucista, no era mi intención. Quería también mencionar del Partido Socialista, que son los que han estado aquí gobernando anteriormente. Y lo entiendo, pero sí que tengo también información, porque ahora que estoy en el ayuntamiento lo que hago es recopilar información anterior, ¿no? Entonces, cuando hablo con propiedad, con conocimiento de causa. Sí puedo decir que hay muchísimos plenos y muchísimas actas que están ahí, que se reflejan, donde ha habido muchísimas preguntas que no se han contestado. Nada más lo que te puedo decir al respecto. Y creo que este equipo de gobierno, desde que entramos, sí que estamos dando bastante información, independientemente de que ponemos a disposición todos los departamentos para que la gente o los equipos y los concejales de la oposición tengan conocimiento del trabajo que realizamos día a día, nada más. Yo sí que le puedo contestar, señor alcalde, y es que, como usted sabe, todas las preguntas no se contestan en pleno, máxime, ustedes tenían experiencia, se contestan también fuera de pleno, entonces las actas no recogen siempre toda la información, Pepi. Buenas noches. Lo primero, quería saber si hay alguna novedad con lo que es el arreglo de la carretera de la variante, lo que le decimos la variante, ¿no? Lo que está de la venta de los barandales, lo que eran los barandales, que creo que ya lleva un tiempo, aunque no es competencia del ayuntamiento, pero ustedes en la comisión informativa, ¿no?, ha dicho que estaba teniendo conversaciones para poder arreglarlo, y si hay alguna novedad, porque es que da una imagen al entrar. La última pregunta se la hice el viernes pasado al delegado territorial de la Junta, Manuel Cárdenas, y porque vamos a tener una reunión el día 30 con alcalde y portavoces para tratar el tema de carretera y lo que ya estuvimos comentando los portavoces. Y lo que me contesta el delegado territorial es que no tiene dinero para la delegación de Cádiz para llevarlo a cabo, y que es una cuestión que ha pasado a la consejería, pendiente de contestación. Entonces se prevé que vaya para largo, ¿no?, el arreglo. Bueno, ruego que lo que esté en manos de usted o de este pleno, lo que sea, que lo hagamos. Si hay que hacer algo por pleno, pues aquí estamos también, ¿vale? Luego quería, la concejal Pepi ha dicho algo, no sé si me he enterado bien, de trasladar unos archivos de la biblioteca o que se están trasladando. Sí, quería saber qué archivos son y dónde se trasladan, si no he escuchado bien. Cuando nosotros llegamos, el equipo de gobierno, el archivo municipal estaba emparedado en una zona del edificio de unificación abajo y se le ha buscado una nueva ubicación. Esa ubicación está en un sótano da a Nuestra Señora del Carmen, y por las condiciones que tenía, pues se ha decentado, se ha limpiado, se está poniendo lo que es una nueva solería, porque el suelo existente era bastante complicado para las estanterías, etcétera, y se le está reformando. En breve, en un mes, ya creo que llevamos 2 semanas, en 15 días estará acabado lo que es la reforma que se le, y ya se ubicará lo que es el archivo, se traslada el archivo a ese salón. Me alegro, todo lo que sea mejorar, pues, estupendo. Luego quería, ha llegado, bueno, cuando llegué este dístico trístico a mis manos, tenía varias, me han surgido varias dudas. ¿Quién lo hace, la delegación de lo que es de turismo, desde cultura? Desde cultura. Tengo varias dudas al respecto, no sé si me podrán. Hay dos apreciaciones, bueno, dos cositas. Los montajes audiovisuales, tanto del 12 al 15 al 25 de abril como del 26 de abril al 5 de mayo, dice que se proyectarán periódicamente en el centro de, en el San Juan de Letrán. Quiere decir que van a estar, que durante el horario que abre el museo, pues estarán proyectando, ¿no? Cada 10 minutos. Exactamente, tengo entendido que cualquier ciudadano, cualquier visitante o turista que acuda al centro de interpretación, pues podrá acceder a ver el vídeo porque está allí y podrá verlo. Y junto con la exposición que hay de trajes de la época también, ¿vale? Luego el viernes 3 de mayo dice que a las 9:30 de la noche será la proclamación del Serrano y Serrana Mayor. Quería saber cómo se ha elegido a este Serrano y Serrana Mayor, y si es por edad o por qué son Serrano. Yo sé que hoy acababa el plazo, es que no llevo cultura, y Josefina está en Londres, entonces te puedo decir hasta las medidas. Las bases entre Josefina, Eva te podrá comentar exactamente. Yo sé que acababa el plazo hoy, ¿no? Yo no sé qué perfil o qué lo que han pedido en las bases. Estupendo. Entonces me imagino que igual, porque pone que el fallo del jurado de concurso de vestidos de época, me imagino que también habrá unas bases de cómo el vestido, y también lo del jurado de las asociaciones inscritas en el concurso de decoración de barriada. Eso también hay unas bases, me imagino. Igual. Vale. Y la elección del jurado, tanto para los vestidos de época como para la decoración de las barriadas. ¿Tendréis alguna información? Vale. ¿Y qué, lo último, ya, qué premios son? Dice tampoco. Vale. Y ya lo último con respecto al dístico. Pone que va a haber una degustación de tapas típicas de diferentes bares o establecimientos de Ubrique. ¿Cómo se le dijo a todos los bares, todos los que han querido colaborar, o cómo ha sido el proceso, digamos? Eso sí te lo puedo decir, aunque no estuve. Sé que se convocaron a 66 o 69 bares y restaurantes, de los cuales acudieron a la reunión, creo que fueron unos 12 o 13, 14. Y de esos 13 o 14 han quedado 9. ¿Vale? Es lo que te puedo comentar. Entonces, todo de cultura, ¿no? Es lo que se ha hecho todo eso. Vale. Quería preguntar el tema de lo que es, cuántas candelas va a haber, si se ha seguido como otros años pidiendo, hay que pedirlo por escrito, lo del redondel, también los escenarios, esto todo igual, imagino. Exactamente igual, a través de distancia nos están mandando las barriadas y los distintos colectivos y asociaciones que acostumbran a hacer una candela, y hoy precisamente están llegando, y a partir del viernes ya es cuando ya empezamos el lunes a montar, a preparar todo lo todo lo que hay que hacer, junto con guirnaldas, módulos y las cantelas, que hay alguna barriada que sí. Te puedo decir que este año, por ejemplo, precisamente creo que, porque hoy estaba hablando, la barriada Andalucía creo que no ha solicitado, igual que el año pasado, o tenía costumbre de solicitar para montar, y este año creo que no va a montar. No sé, algo que he escuchado, porque precisamente la instancia no está. Vale. ¿Aparte de esa colaboración, se le da algún tipo de subvención o ayuda económica? ¿Para las candelas? ¿Para tú te refieres para montar la...? No, que yo sepa, no. ¿Ni para arreglar la calle, para adornos, para...? ¿No? ¿Sí? Hay un concurso, que el año pasado sí se dio en la Avenida España, que es el día 5 de mayo, cuando el jurado no, o cuando se da el premio a una barriada... No, el concurso. Hay un concurso y a raíz de ahí el jurado estimará quién es el que gana y si se le da un premio a esa barriada. Bueno, pues lo que me está comentando Reme, que lleva Hacienda, si hay un tipo de subvención a las barriadas, a todas las barriadas que decoran, ya te lo comentará Josefina por en el correo, ¿vale? Lo que no te puedo decir es la cantidad. Creo que el año pasado fueron... no sé si eran 300 o 150 euros por barriada. Es que no tengo ahora mismo los datos. Por barriada que fuese a adornar la barriada, etcétera. 150, creo. Es que ahora mismo hablo de memoria y ya a estas horas la memoria creo que me falla. Bueno, luego ya si no, cuando tenga oportunidad de hablar con Josefina o me mande el email, ya lo aclaramos, lo que sea. Luego, con respecto a lo que es la romería 2013, quería saber si se está organizando ya, qué subvenciones se le va a dar a las carretas, si se va a contar con el trasvase, con lo que es el edificio, un poco cómo lo está usted organizando. La verdad es que voy a empezar a partir de este lunes, ¿no? Sí, tengo ya recopilado todo lo que son los gastos que conlleva la romería, ¿no? Porque ha estado hablando, como conocerás tú también de cerca, el tema de contratar tamborilero, ¿no? Los bueyes, porque hay distintas romerías. Lo que sí estamos de acuerdo es que esta romería de Ubrique no participa tantísima gente, entonces mi intención es aminorar el gasto. Y hasta el momento las carrozas, el año pasado pude comprobar que con la base de las carrozas que participaban, había algunos coches de... ¿Qué te digo yo? De traslado, como yo le llamo, un coche de que yo creo que eso no debería estar subvencionado. Entonces, este año creo que lo que voy a plantear es que tiene que ser una carroza que lleve un trabajo, que vaya a decorar, etcétera. No sé cuántas habrá. Pero a partir del lunes, cuando empiezo a trabajar con el tema de la romería. Y indudablemente la ubicación será en el trasvase y pediremos también que nos deje lo que es la vivienda que el edificio que hay allí en el trasvase. ¿Vale? Si finalmente le dejan lo que es el edificio, ¿se lo van a dar algún tipo de entidad o alguien que lo explote? Recuerdo que el año pasado se presentaron unos chavales, ahora mismo no recuerdo, y hubo que buscarlo, no sé, pero al final, sí, no quería coger, exactamente, y la verdad que contento. Yo no sé si este año quién se va a presentar. Recuerdo que cuando usted estaba en el hogar de pensionistas, el que se ocupaba de aquella zona y hacía, pero como el año pasado no quisieron y decidieron que no, fue el problema que se sumió a última hora, por eso hubo que buscar. Pero este año hasta el momento nadie ha dicho nada ni ha mandado nada, no sé lo que pasará. ¿Y qué itinerario, qué camino se cogería para como recorrido? Como dice bien Pepe, habrá que estudiarlo, porque sabemos que ahora mismo el camino que el año pasado tomamos, uno de ellos tiene problemas con... no se puede pasar. Ya veremos, esta semana, a partir del lunes. De todas formas, me quiero reunir con la Asociación Las Acas, que son partícipes en la romería, y yo mantuve el año pasado con ellos una reunión, me tengo que reunir. Y ellos también tienen, creo que esta semana o la que viene, también tienen una concentración que han solicitado lo que es el trasvase, porque ellos van a organizar una fiesta entre ellos. y una vez que me reúna con ellos, pues ya decidimos también lo que es el camino, porque el año pasado también le tomé padecer y entre ellos decidieron qué recorrido vamos a hacer, ¿vale? El pasado sábado, el anterior, fue lo que la corrida de toros que se tuvo que suspender por la lluvia. ¿Qué valoración haría del evento? Pues la verdad que la valoración en lo que fue la corrida de toros en sí estuvo bastante bien. Lo que sí puedo decir que de la ganadería, una ganadería bastante buena, pero el problema que tuvieron la reses bravas, los toros, según decía el ganadero y decía gente entendida en lo mismo, que por el problema de lluvia y en el campo lo que son las reses bravas habían estado enterradas en barro, entonces el movimiento que habían tenido y el ejercicio era mínimo, les costaba lo que era el poder reaccionar y poder correr, ¿no? Y demás, no te ríes, por favor, perdona. Fue el problema que tuvimos que retirar. Yo no los corrales, por favor. Por lo demás, muy bien, excepto que hubo poco público. La mayoría del público fue de fuera, de Jerez y del puerto, y de San Fernando, por favor. ¿Qué es lo que quieres saber? Hombre, yo te hago un análisis de la corrida. Tú me estás preguntando en general, ¿no? Bueno, pues rogaría que se convocara lo que es el Consejo Taurino, ¿sí?, un poco para analizar tanto este festejo como el otro y a lo mejor poder ver otras opciones, otras posibilidades, o un poco para realzar la fiesta o que venga más. Me consta que vino mucha gente vino alguna gente de San Fernando porque un novillero es de allí, Galván. Pero por lo demás, la afluencia era pobre. Entonces, no sé, sobre todo eso, rogar que se convoque el consejo y ver qué se podría hacer o por qué camino caminar por ahí. Te quería comentar otra cosa. Yo, las distintas reuniones que he mantenido con distintos empresarios del mundo del toro, es muy difícil. Decían que Ubrique, con una plaza de tercera categoría, que pudiera dar una corrida de toro tal como está la cosa, porque no se están dando corridas de toro, inclusive en las importantes de primera categoría, ¿no? Se han eliminado lo que son corridas de toro. El que haya una persona que quiera apostar y que venga, yo entiendo que el consejo, pero que no sé qué es lo que va a pasar de aquí a feria, si va a haber algún empresario que quiera de una corrida de toro que no esté sujeta a una subvención. Es muy difícil. Pues nada más, muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo voy a hacer alguna pregunta y alguna observación, aunque haya pasado tiempo, hay que respetar los turnos y no se pueden decir nada más que en el momento en que se pueden decir. En cualquier caso, haya valla o no haya valla, a los sitios se entra por las puertas, ¿visto? En la medida de lo posible. Yo te contesté, Javier. No es que yo haya entrado a la pista por la valla, yo he entrado por la puerta, pero precisamente la perra se escapó, entró en la pista y lo que evidentemente no voy a lanzar a la perra por lo alto de la valla, porque colinda con mi casa. Por el lado está caída la valla y accedí por allí a soltar la perra, pero Víctor Chávez entra a la pista de atletismo por la puerta. No es un tema evidentemente fundamental, era una simple observación. Respecto al tema de los aparcamientos, porque me atañe de dos maneras, por así decirlo, es que, bueno, en nuestra época en la calle Reinita, que es de la que hemos estado hablando, también se solicitó el cambio y también pedimos informes. Y lo que yo recuerdo es que los informes no eran favorables, por eso no se admitió el cambio, con lo cual, independientemente de que la haya solicitado uno, 10 o 20, me da igual, me es indiferente, pero sí me gustaría ver el expediente. ¿Sabe qué cuestiones han cambiado que le hayan hecho a los técnicos hacer informes distintos. Nada más, porque bueno, eso, yo no quiero decir que ustedes hacéis las cosas mal o no las hacéis mal. Yo lo que tengo que vigilar es que en mi época se hicieron las cosas con un criterio y entonces no entiendo ahora, simplemente. Sí, Javier, y yo he rechazado creo que un par de veces el informe desfavorable. Cuando ha venido desfavorable se ha rechazado y ahora ha venido favorable tanto por la policía como por el arquitecto. Y solamente me he guiado por eso, como con todos los que hago, vamos. A ver, pero por eso insisto en que, bueno, mañana si tengo tiempo iré al ayuntamiento porque me gustaría ver el expediente, porque no entiendo que en esa calle haya cambiado sustancialmente nada en lo que yo recuerdo. La verdad es que hace tiempo que no paso por allí. Pero lo que yo recuerdo, esa es una calle que tampoco tiene mucha posibilidad de cambio, entonces. Sí, venían los informes desfavorables precisamente porque el acceso de minusválidos hacia el colegio estaba solamente por un sitio de la calle. Y ahora está por los dos, por eso es por lo que viene favorable. Yo lo he rechazado estando solamente por un sitio. Bueno, no me he enterado, no sé si es que me he distraído, que no me he enterado del, porque tenía la pregunta, además la primera, de qué es lo que pasa exactamente con el club de empleo. No sé si es que me he distraído o no eso, pero es que a mí personalmente me preocupa, mi criterio siempre ha sido, y además lo he hablado con los delegados de empleo en otras ocasiones y eso, es que el club de empleo, por lo menos en la experiencia de Ubrí, que no sé en otro sitio, el club de empleo era un departamento, una oficina, un despacho que funcionaba muy bien y que daba respuesta a los problemas de la gente, y que por tanto yo incluso les planteaba que tenían que copiar el modelo y hacerlo extensivo al funcionamiento del SAE en su momento. Cuando recibieron las transferencias, yo les decía al delegado, joder, lo que tenéis que hacer en el SAE es lo que hace el club de empleo, que tenéis mucho más personal y podéis, por lo tanto, hacerlo mucho mejor. Y además, me extrañó también y le planteé que me parecía absurdo cuando se plantearon los otros despachos que hay allí a Nezo con otras teóricas soluciones, que además la opinión generalizada es que prestan mucho peor servicio del que presta el club de empleo, y por lo tanto no entendía que se abriera con unas funciones similares otros departamentos al lado que además prestaran peor servicio. Nunca lo he entendido y por tanto ahora entiendo todavía menos, y me gustaría saber de primera mano qué es lo que pasa para que se cierre de los departamentos que funcionan en el tema de gestión de empleo, por así decirlo, o de desempleo más bien, se cierre precisamente el que a mi criterio mejor resultado ha estado dando en Ubrique. No, es una cuestión que tengo que dejar mañana porque estoy preocupado. Realmente la gestión que se ha hecho del club de empleo ha sido positiva. Ya empezaron porque los contratos se estaban haciendo de la propia mancomunidad a través de los fondos del IRT, y he intentado hablar con el diputado que lleva este tema, que es Romanín, y quiero dejar este tema y aclararle que es un tema que me interesa, porque realmente el trabajo que se ha hecho allí tiene que llevarse a cabo. Entonces quiero a ver qué solución mañana me dan concreta para explicarlo cuál es la solución. Bueno, yo espero que la tenga, porque hombre, a mí me parecía un poco poco realista teniendo 4 o 5 despachos que el alcalde en su discurso de investidura planteaba que iba a poner una nueva oficina de eso, y lo que ya me parecería fatal es que se llegara a una oficina única por la vía de que desaparecieran todas y se quedara una nada más. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en torno a eso pues serán bienvenidos. Y espero que bueno, que sus conversaciones con el diputado Romaní den resultado y se pueda seguir incluso reforzar sin necesidad de la aportación municipal que la ha estado haciendo durante muchos años el club de empleo. Las llaves del campamento Cerro Mulera, ¿quién las tiene? Vale. Hombre, es que alguna madre del colegio de mi hija me ha dicho que estaba pensando que se hiciera una reunión con los niños allí y tal, y lo he dirigido aquí, y me decía que le habían dicho que es que no estaban las llaves. Yo sé que de alguna manera Medio Ambiente ha planteado, entre comillas, recuperar aquello. Yo espero que de ninguna manera este ayuntamiento lo permita, porque una cosa es que la sesión se hiciera en su momento en precario y otra cuestión es que este ayuntamiento ha hecho una inversión de más de 300.000 euros en esas instalaciones y, por tanto, vamos, teniendo yo algo que decir, ni de casualidad la Agencia de Medio Ambiente ni la Delegación de Medio Ambiente le va a quitar al ayuntamiento, salvo que le indemnice la inversión hecha en las instalaciones, la titularidad de esas instalaciones. Me quedo más tranquilo si las llaves están aquí. Y bueno, si están aquí, mientras se decide lo que se hace o no se hace, yo rogaría que si viene algún grupo de padres o de madres con la intención de darle aquello a un uso que de alguna manera es el que tiene, que de que se pueda disfrutar de la naturaleza del entorno, evidentemente con los condicionantes que tenga que poner el equipo de gobierno de la buena buen de tratar las instalaciones con el adecuado cuidado y demás, pues entiendo que no debería de haber inconveniente. Yo otra cosa, cuando nos discutimos de temas de personal, yo en algunas cosas estoy más de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, en otras menos, pero lo que yo sí creo es que el delegado de personal, que es delegado de personal y no delegado de contratación, porque la contratación es indelegable y las contrataciones las firma todas el alcalde, entiendo que cuando entremos de alguna manera a fondo en este tema, el alcalde sea el que dé definitivamente una solución a este tema, porque es el responsable por obligación, porque no es una competencia delegable la de contratación. Una pregunta concreta, porque acabo de enterarme de refilón, no sé si se había comentado en alguna comisión o algún otro portavoz tenía idea, pero me acabo de enterar por el alcalde de que el martes, he visto, 30, tenemos reunión con el delegado de territorial. ¿Dónde y a qué hora? Lo digo por apuntármelo en la agenda. Cádiz, a las 12 de la mañana. Vale. Vamos a ver. ¿El plan de emergencia, sabemos algo? Pues sí, como he dicho antes, ya está prácticamente formalizado y el lunes se va a enviar por correo electrónico a los portavoces y va a estar también a disposición en secretaría. Y ya pues en la siguiente comisión informativa pues lo trataremos para intentar de traerlo a pleno en el siguiente mes. Gracias. ¿Los garajes del mercado se vendieron todos? ¿Cuántos garajes quedan en el mercado? Quedan unos 30 y tantos. Hombre, quiero que esa posibilidad de recursos para el ayuntamiento figuren en los presupuestos cuando los vayamos a elaborar. Una última cosa, se ha citado antes a la administradora, que coincido con la portavoz del Grupo Socialista en que es un tema que habría que darle una solución ya y que a mí me preocupa, probablemente porque a lo mejor yo le tendría que haber dado la solución, pero no fui lo suficiente ágil como para dársela. Pero hay una cosa que no fui capaz de resolver porque era imposible de resolver, porque no había sintonía política, por así decirlo, entre el alcalde y el ministro de Industria en aquel momento. Yo rogaría que para la próxima vez que el alcalde tenga la posibilidad de reunirse con el ministro de Industria, le hable del tema de la deuda que tiene la administradora con Sodian, que forma parte de las empresas participadas de la SEPI, y que bueno, es un tema que entiendo que tiene muy fácil solución, porque lo único que falta es una decisión política, que evidentemente cuando yo era el alcalde la otra parte no tenía ningún interés en tomar decisión política a ese respecto. Espero que el actual alcalde tenga más suerte con su propio compañero. Y hay a la vista alguna reunión con el ministro, porque incluso el alcalde comentó que estaba previsto que viniera por aquí. ¿Se sabe algo nuevo sobre el tema? Ruego al alcalde que se apunte en la agenda el tema de la CEPI para hacerle un atraco al ministro en ese sentido. Y yo, bueno, quiero finalizar con un tema que ya ha tratado la ESO, pero que no me resisto como responsable de equipo de gobierno anterior a decir, porque me parece que en ese sentido no se es demasiado hábil, con lo cual yo, aprovechando esa falta de habilidad, voy a contestar diciendo que este alcalde a todos los concejales de su equipo de gobierno le pedía que contestaran a todas las preguntas. Yo, los del PP, evidentemente no tengo autoridad sobre ellos, era el alcalde, pero no era mi partido, y por lo tanto no sé lo que contestaba el PP en el Pleno. Los míos procuraban contestar todo porque ese era mi mandato. Nada más y muchas gracias. Bien, se plantea la sesión.